¿Cómo podemos ahorrar desde nuestros hogares? No abras el refrigerador innecesariamente o por mucho tiempo. Descongélalo con sistematicidad. Limpia, lubrica y ajusta con frecuencia tu ventilador. Reúne la mayor cantidad de ropa para planchar. Comienza por la que requiere menor calor y apaga la plancha antes de terminar. Carga tu lavadora con el máximo de ropa y échale el detergente requerido. Ah, y apaga las luces innecesarias. Ahorrar está en manos de todos.